Estás sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada Mubieu. En internet, en todo el mundo, a través de la nuestra página web www.radiocuca.org. Estoy en Palabras Extrañas y esta tarde vais a sentir el mieu de Guy de Maupassant. Tornamos a subir a la ponte después de la cena. Entre nosotros, el Mediterráneo no presentaba el menor estremecimiento en toda la su superficie. Que una per grande y una tranquila allumaba. El gran barco esnidiábase y ansiando al cielo que pacía se mou de estrellas una gran serpiente de fumo negro. Y tres de nosotros, el agua per blanco, agitada por rápido paso de la pesada embarcación a motor, esplumeaba, parecía retorcese, removía tantas claridades que tal parecía un fervor de la luz de la luna. Ayotábemos, 6 u 8, silenciosos, admirativos, con los huellos tornaos escontra l'África yunxana, aún nos dirigíamos. El capitán, que fumaba un cigarro con nosotros, volvió de repente a la conversación de la cena. Sí, ese día tuve mieu. El mi barco pasó 6 horas con aquella roca en la tripa, batido por la mar. Felizmente, recogiónos, al poco de atapecer, un carbonero inglés que nos divisó. Entonces, un hombre alto, de rostro tostado, de aspecto grave, un de esos hombres que se nota que tienen cruzado grandes regiones desconocidas, entre peligros incesantes y cuyos huellos tranquilos parecen conservar, en el fondo, de aquel de los paisajes extranjeros que vieron. Un de esos hombres que adivinanse templaos del valor y faló por primera vez. Dice usted, capitán, que tuvo mieu. No creo. Enquivócase de palabra y enquivócase de la sensación que experimentó. Un hombre enérgico enxamaste en mieu ante el peligro presente. Está emocionado, agitado, ansioso, pero el mieu y otra cosa. El capitán siguió, riendo. ¡Coime! Pues aseguráis que fue mieu lo que tuve. Entonces, Lome, de cara morena, pronunció con voz lenta. Déjeme explicar. El mieu, y hasta los hombres más valientes pueden tener mieu, llega que espantoso. Una sensación atroz, como una descomposición del alma. Un pasmo del pensamiento y del corazón. Nada más al acordarse, produce tremores de angustia. Pero eso no pasa cuando uno lleva valiente, ni ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante toles formes conocíes de peligro. Pasan a más en ciertas circunstancias anómales, bajo ciertas misteriosas influencias, frente a riesgos vagos. El verdadero miedo ya da algo así como una reminiscencia de los terrores de fantasmas de otros tiempos. Un hombre que cree en los aparecidos y que imagina distinguir una fantasma en la noche tiende a experimentar el miedo en todo su tremendo horror. Por la mi parte, supe lo que hay el miedo en pleno día hay unos 10 años y volví a sentirlo. Vivieron un pasado, una noche de aviento. Y por embargo, pasé por muchos riesgos y por muchas aventuras que parecerían mortales. Luché bien de veces. Unos ladrones dejáronme por muerto. Fui condergado a la forca por insurrecto en América. Y arrojado al mar dende la ponte de una embarcación en las costas de la China. Que alguna de esas veces pensé que estaba perdido. Y de arreu tomé una decisión, en sin enternecimientos y mesmo sin queixes. Pero el miedo no ye eso. Presentílo en África, y por embargo ye fío del norte. El sol disípalo como la nublina. Mirad bien esto, paisanos. Entre los orientales, la vida no importa gran cosa. De arreu se resignen. Las noches son claras y vacíes de yendes. Les almes tan también vacíes de las sombrías inquietudes que acosen a los cerebros en los países fríos. En Oriente pueden conocer el pánico, pero ignoren el miedo. Pues bien, equita lo que me aportó en esta tierra de África. Cruzaba las grandes dunas del sur de Wargala, y una de las tierras más raras del mundo. Ustedes conocen el sable El Yisu, la nena recto de las interminables playas del océano. Pues bien, imagináis el propio océano vuelto en sable, en pleno huracán. Figúrense una silenciosa tempestad de foles inmóviles de polvo amarillo. Son altes como montañas, esos foles de semellaes, ximelgaes, igual que marees desencadenaes, perinda mayores. Sobre ese mar furioso, mudo y en sin movimiento, el devorante sol del sur vierte la sol llama, implacable, directa. Fai falta subir esas llámines de cinces de oro y volver a bajar. Subir de nuevo. Subir en sin aparar, en sin descansar, en sin una sombra. Los caballos resuellen. Fúndense hasta las rodillas. Esnidien al bajar la otra fastera de esas sorprendentes montañas. Y éramos dos amigos. Siguíos por 8 espajíes y por 4 camellos con los 2 camelleros. Ya no falábamos, aplucaos como estábamos por calor y la fatiga, tan muertos de sede como aquel desierto. De sópito, un de los hombres alianció una especie de glallío. Pararon 2. Quedamos como estatuas, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de estas tierras perdidas. Ayundes, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, sonaba un tambor, el misterioso tambor de las dunes. Sonaba claro, unas veces más vibrante, otras debilitado, paraba y proseguía después el so redoble fantástico. Los árabes, espantados, mirábense entre ellos, y un dicho en la so lingua: la muerte está cerca. Y aquí pasó que de sópito al mio collacio, al mi amigo, poco menos que el mi hermano, cayó del caballo de cabeza, esfarrapao, fulminao, por una insolación. Y mientras dos horas, yo facía en vano por salvarlo. Y aquel tambor, inasible, enllenóme los oídos con su ruido monótono, intermitente, incomprensible. Yo sentía resbalar por los mis huesos el miedo, el verdadero miedo, el repelente miedo, delante de aquel cadáver amado. En aquel furacu incendió por el sol entre cuatro montes de sable. Mientras el eco desconocido nos llanceaba a 200 leguas de todo pueblo francés, el rápido sonido del tambor. Ese día pescancieme de lo que yera tener miedo, pero súpelo inda mejor en otra ocasión. Capitán entrugó al narrador. Perdone, caballero, pero aquel tambor, ¿qué es lo que era? Y el vaixero respondió: no sé, nadie no sabe. Los oficiales, sorprendidos a menudo por ese ruido, atribuyenlo generalmente al eco, agrandado, multiplicado, desmesuradamente reforzado por las ondulaciones de las nubes y de las dunes. No era lluvia de granos de arena arrastrados por el viento y que tropiecen con un mato de hierbes seques. Viose siempre que el fenómeno produce cerca de pequeñas plantas abrasadas por el sol y dures como un pergamino. Y sin tambor no sería, entonces, más que una especie de alucinación del sonido. Eso y todo. Pero súpelo nada más adelante. Llego ya a la mi segunda emoción. Ya era el pasado invierno, en una viesca en el nordeste de Francia. La noche cayera dos horas en antes, tan escuro estaba el cielo. Llevaba de guía a un campesín que calellaba al mio llau, pero una calellina. Baixo les fuelles de los carrascos, de los que el viento arrancaba laíos. Entre los copes yo veía correr nubes enloquecíes, que tal paciente refugiendo desde que espantoso. De ese mes en cuando, son una inmensa ráfaga, toda la viesca se inclinaba en el mismo sentido, con un xemir sufriente. Y el frío invadíame, pese al mío paso rápido y les mis pesares ropes. Teníamos que cenar y dormir en casa de un guardia forestal, cuya casa quedaba ya lloñe. Yo iba allí a cazar. El mío guía, de vez en cuando, levantaba los huellos y murmuraba: ¡qué tiempo más malo! Después falóme de la gente pa cuya casa íbamos. El pa matara a un cazador furtivo 2 años atrás, y desde entonces estaba taciturno, como obsesionado por un recuerdo. Los otros 2 fíos, casados, vivían con él. La oscuridad ya era fonda. Yo no veía nada delante de mí ni en mi alrededor. Y toda la ramasca de los árboles, al chocar ante sí, llenaba la noche de un incesante rumor. Divisé por fin una luz, y Aina, el mi compañero, topó con una puerta. Respondiéronnos unos berridos femeninos, después la voz de un paisano. Una voz estrangulada entrugó: ¿quién va? El mío guía dijo su nombre. Entramos. Fue un cuadro que no se puede olvidar. Un viejo de pelo blanco, con huellos enloquecidos. Un fusil cargado en una mano, esperábanos de pie en el centro de la cocina, mientras 2 altos chavales armados con haches guardaban la puerta. Distinguimos requejos tapecíos a 2 mujeres de rodillas, con la cara pegada a la pared. Explicámonos. El viejo posó la su arma contra la pared y ordenó que preparasen el mio cuarto. Después, como las mujeres no se movían, dijo bruscamente: mire usted, caballero, maté un hombre esta noche hay 2 años. El año pasado vino a buscarme y espero otra vez esta noche. Después agregó, con un tono que me hizo sonreír: por eso no estábamos nada tranquilos. Calmélo como buenamente pude, feliz de tener llegado justo esa noche, de asistir a aquel espectáculo de terror supersticioso. Conté de algunas historias y conseguí tranquilizar más o menos a todo el mundo. Cerca del llar, un perro viejo, casi ciego y bigotudo, un de esos perros que parecen ser las personas que conocemos, dormía con focico entre las patas. Afuera, en la tempestad desatada, azotaba la casina, el viento, la lluvia, y por un estrecho cuadro, una especie de mirilla, colocada junto a la puerta, yo veía, de repente, todo un revuelto de árboles chimelgados por el viento, a la luz de grandes rayumos. Pese a los míos esfuerzos, notaba de afecho que un fondo mío dominaba aquella gente, y cada vez que yo dejaba de falar, todos sus reyes escuchaban a lo lloñe. Farto de presenciar aquellos temores imbéciles, iba ya a proponer acostarme. Cuando el viejo guarda, de pronto dio un salto en silla, colló de nuevo el sofusil y, tatabellando, con voz extraviada, dijo: ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Óigolo! Las 2 mujeres volvieron a caer de rodillas en esos requejos, tapando la cara, y los fíos recogieron de esos haches. Debe calmarlos de nuevo cuando el perro dormido despertó, de repente. Levantó la cabeza, tensando el cuello, mirando al fuego con los huellos casi apagados. Lanzó un de esos lúgubres agullíos que fue en estremecer a los vecheros por la noche en el campo. Todos los huellos clavaronse en él. Ahora estaba inmóvil. Erguío en rival espates, como acosado por una visión, y agulló otra vez, escontrada que invisible, desconocido y espantoso en sin duda, pues todo el sopelo taberizao. El guardia, blanco, clayó: ¡Huélelo! ¡Huélelo! ¡Tabe allí cuando lo maté! Y les mujeres, enloquecíes, punxéronse dambes a agullar col perro. Al mío pesar, un calafrío bien grande corrióme pela espalda. La visión del animal, en aquel sitio, aquellos ores, entre aquellos entre enloquecío, que era terrible. Entonces, mientras una hora, el perro tuvo agullando sin moverse. Agulló como en angustia de un sueño, y el mío, un espantoso mío, calistrábame. ¿Mío a qué? ¿Ye que sélo? Y era el mío, y eso y todo. Quedamos quietos, blancos, esperando un acontecimiento horroroso, con los oídos aguzados, el corazón palpitante, trastornados por el menor ruido. Y el perro escomencipió a dar vueltas alrededor de la pieza, goliendo las paredes y en sin parar de gemir. Aquel animal volvíanos locos. Entonces el campesín que me llevara yencióse sobre él en una especie de paroxismo de furioso terror, y abriendo una puerta que daba un pequeño patio, echó fuera al animal. Este cayó de arreu, y quedamos todavía en un silencio inda más aterrador que el de antes. De sópitu, tos a un tiempo, tuvimos una especie de sobresalto. Un ser que se deslizaba pegó al muro de fuera, hacia la viesca, y después pasó por delante de la puerta, que pareció tantear, con una mano vacilante. Y después no se sintió nada, mientras 2 minutos. Que nos convirtieron en sensatos. Después regresó, y sin dejar de rozar la muria, arañó ligeramente, como lo fadría un niño con las uñas. Y luego, de repente, apareció una cabeza pegada al vidrio de la mira. Una cabeza blanca, con huellos luminosos como los de las fieres. Y un sonido salió de la su boca. Un sonido indistinto. Un murmullo que xante. Entonces resonó en la cocina un formidable estruendo. El viejo guarda disparara. Y en ese momento los fíos abalanzáronse. Tapró la mirilla, levantando la gran mesa que sujetaron el aparador. Y bien puedo jurar que entre el ruido y el disparo, que no esperaba, sentí tal angustia en el corazón, el alma y el cuerpo, que creí desfallecer, a punto de morrer de miedo. quedamos allí hasta el amanecer, incapaces de movernos, de decir una palabra, con el enloquecimiento indicible. Nada más fuimos a desatrancar la salida al ver, por la regrecha de un ladrillo, un fino rayo de luz. Al pel la muria, pegó a la puerta, estaba el viejo perro, col focico estrozado por una bala. Salida en el patio, haciendo un furacu bajo una empalizada. L'home de la cara morena enmudeció y después añadió: esa noche, por embargo, no corría el menor peligro. Pero quisiera más volver a empezar toles horas, ni es que afronté los más terribles riesgos que el único minuto del disparo sobre la cabeza barbuda de la mirilla. Esto fue El Mieu, de Guy de Maupassant. Esto fue Palabras Extrañas, en Radio Cuca. Oh, dear. Thank you.